Ay, palito montañero, que cantas todas las noches. Ay, palito montañero, que cantas todas las noches. Y vienes al gallinero, y vienes al gallinero, pa' la pava más bonita llevártela para el monte. Y vienes al gallinero, y vienes al gallinero, pa' la pava más bonita llevártela para el monte. Ay, pavito, ay, pavito, ay, pavito, canta pavito. Animalito chiquito, tienes las alas chiquitas. Animalito chiquito, tienes las alas chiquitas. Las tienes para el oficio, las tienes para el oficio de robarte las pavitas. Las tienes para el oficio, las tienes para el oficio de robarte las pavitas. Ay, pavito, ay, pavito,